revuelta radial por la libertad contra toda forma de encierro. Sin muros, sin rejas, sin cárceles. Sábado 19 de diciembre, 11 horas, México. 13 horas, Colombia, Perú, Ecuador. 14 horas, Chile, Argentina. Más de 8 horas de transmisión colectiva y continua de medios libres de habla hispana para visibilizar la situación de cárceles y prisión política en los diversos territorios. Contaremos con dos mesas de conversación, en donde nos compartirán sus experiencias personas vinculadas a la cárcel y familiares de prisioneros y prisioneras políticos. Súmate a este esfuerzo colectivo, escúchanos en espora.org. Buenos días, buenas tardes a todas y todes. Quienes estén sintonizando la Revuelta Radial por la Libertad. Estamos felices en una revuelta más, encendiendo los corazones, encendiendo la radio, encendiendo nuestros oídos para abrazar la lucha. Y en esta Revuelta Radial de Radios y Medios Libres de Abya Yala, que hacemos en un esfuerzo colectivo desde varios países, geografías y territorios, vamos a cerrar el año con esta revuelta dedicada al tema de la prisión, de la cárcel y por la libertad, buscando otra justicia y buscando ser libres y diciendo no más muros, no más prisiones, no más rejas y no más cárceles. Así que le doy la bienvenida a todas las radioescuchas y radioescuches que estén escuchando la revuelta con la que cerramos este 2020, un año un poco turbulento, pero siempre buscando articular la lucha y contentos de que estas revueltas nos permitan conocer más personas que están luchando por la libertad. Yo soy la compañera Caracol desde el sur de la Ciudad de México, transmitiendo desde Radio Zapote, y estoy muy feliz de iniciar estas revueltas, abrirlas con esta mesa en vivo que estamos teniendo, que es la mesa dedicada al tema de la cárcel. Vamos a tener invitados muy especiales que nos van a compartir desde Chile su experiencia, su trabajo, el trabajo que hacen en esta búsqueda de la justicia y la libertad. También estoy con mi compañero Olmedo Carrasquilla desde Radio Temblor en Panamá, y junto con él vamos a moderar esta mesa. Espero que te encuentres muy bien. Saludos hasta Panamá, compañero. Así es, Caracol. Muchas gracias. Y a toda esa gente que nos está siguiendo a través de estos medios libres, las radios comunitarias, distintos puntos y rincones de Abya Yala. Y por supuesto, para iniciar, nosotros queremos agradecer a toda la gente que le ha dado seguimiento a estas revueltas radiales de medios libres en Abya Yala, que ha tenido como propósito, pues, el enlace con distintas iniciativas de comunicación. Es decir, que esto inició a partir del confinamiento por la crisis de la COVID-19. Y a partir de este momento se ha visibilizado más la realidad social de los pueblos, no solo con el tema del sector salud, sino también las represiones, las desapariciones, los estallidos sociales, en fin, toda una serie de problemas de ajuste estructural y del propio modelo de desarrollo que ha servido como medio a los pueblos a visibilizar sus demandas, sus denuncias y, por supuesto, a fortalecer su modos de vida que son más autónomos, más libres, independientes del capitalismo que ha imperado durante el post-neoliberalismo, ¿no? Y así es que las revueltas sociales han convertido un medio. Y bueno, y queremos decirles que esta revuelta, por supuesto, es dedicada a la libertad en el marco de las luchas de las presas y presos, y por supuesto la resistencia que se ha venido dando de parte de familiares, colectivos, organizaciones de derechos humanos, movimientos, porque evidentemente la injusticia también impera en estos tribunales, la persecución, la criminalización de la protesta social, que claro está que se ha enmarcado más en Chile, en México, bueno, con los estallidos también en Ecuador, Perú, Guatemala, en distintos países, que de una u otra manera, pues, esto se ha venido luchando por la libertad. Así que estamos iniciando con este sábado 19 en toda nuestra Via Yala. Así que el título que lleva esta primera mesa es La Cárcel, ¿no? Y bueno, así vamos, Caracol, iniciando con este proceso colectivo de análisis. Así es, compañero Olmedo, felices de abrir esta revuelta con esta mesa. También le agradecemos a las compañeras de Radio La Zarzamora que nos han conectado con les invitades que vamos a tener el gusto y el honor de entrevistar hoy. Muchas gracias a las compas de Chile y también a Noticias de Abajo que están transmitiendo en este momento para todo el mundo en internet y en su radio libre favorita. Estas revueltas para que se incendie nuestro corazón y sigamos luchando. Pues voy a presentar a la compañera y los compañeros que nos acompañan el día de hoy y vamos a iniciar esta mesa en vivo, que nos estén escuchando. Saludos a todos, con unas rondas de preguntas, unas ronditas de platicar acerca del trabajo que hacen estos compañeros y también sobre la situación actual que están viviendo en Chile en estos momentos con respecto a los presos de las revueltas. Recordemos que en octubre del año pasado el pueblo chileno se levantó históricamente y pues hubo represión, hubo varios presos y queremos saber actualmente cómo se encuentran, ¿no? Si, por qué caminos ha transitado esta represión, esta triste forma de encerrarnos. Y también al final queremos reflexionar un poco sobre la justicia, sobre cómo podría ser construir una justicia de nosotros. Así que así va a estar esta mesa y les presento a nuestros invitados, que tenemos un gran honor de estar el día de hoy con ellos y ella, escucharles. Y está con nosotros el compañero César Pizarro desde Santiago de Chile. Un saludo a él y a su familia y amigues que nos están escuchando. César es fundador de la ONG 81 Razones por Luchar y también del albergue con el mismo nombre, del cual ahorita nos va a platicar un poco, pues qué trabajo llevan a cabo en esta ONG y en este albergue. Cada 8 de cada mes, desde hace varios años, César y su colectivo, sus compañeros, conmemoran una terrible masacre que hubo en el penal, en la cárcel de San Miguel, donde 81 presos pues fueron calcinados en un incendio. Así que estos compañeros mes con mes han conmemorado y han traído a la memoria esta injusticia para que no vuelva a ocurrir nunca más. Le doy la bienvenida al compañero César. Bienvenido, compañero. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Buenas tardes. Te escuchamos bien, César. Bienvenido. Gracias, compañera querida, a los compañeros, compañeros de Panamá, a la compañera Gloria Moneni de Marco en Libertad, al compañero Galo, nuestro compañero profe de lucha. Darle las gracias infinitas por todo el apaño y acompañamiento durante todos estos años. Estamos justamente aquí hoy día en la comuna de La Pintana, en la población Pablo de Roca, en Santiago de Chile. Conectándonos con ustedes, estamos en una jornada súper especial porque justamente hoy día estamos reuniéndonos con las personas, con nuestros colegas, nuestros compañeros de lucha de la calle, también con los compañeros del albergue de 81 Razones y también de la organización que los que estuvimos preparando la conmemoración de los 10 años de la masacre en la cárcel de San Miguel. Así que para nosotros es una jornada especial y justamente enganchó con la conexión radial, ¿no? Así que estamos súper contentos. Hoy día de una reunión familiar de los grupos de los compañeros también, y les saludamos todos fraternalmente desde aquí, desde la población Pablo Roca, en la comuna de La Quintana. Así que eso, primeramente, obviamente, dar las gracias por la cordial invitación. Claro, qué bien, compañero, y saludos a todos por allá los que nos estén escuchando. También nos acompaña la compañera Gloria Moneni, ella desde Valdivia, en Chile, y ella es fundadora de la caminata de Los Sin Voz y Marco en Libertad. nos va a hablar también de esta caminata, de qué se trata este trabajo y de cómo ella ha luchado. Le doy la bienvenida a la compañera Gloria. Bienvenida, compañera. Buenas tardes a todos los compañeros de todos lados. Bueno, yo soy, mi nombre es Gloria Moneni, soy de la ONG Marco de Libertad. Y las razones de hacer la ONG es porque mi hijo murió de cáncer en Grillado el 2010, el 29 de mayo, y Gendarmería lo hizo caminar agonizando con 40 kilos. Pero esto, yo estaba acostada. Cuando murieron los 81 razones, los 81 personas quemadas, ahí me dio el valor y me levanté con mucha pena y rabia porque habían muerto los compañeros. Y decidí, dije, de levantarme y decir, tengo que luchar porque tengo que hacer algo. Y fundé la ONG Marco Libertad, nos pudimos contactar con Galo Muñoz, Centro Carif y César Pizarro de los 81 razones. Y la caminata no se hace sola, compañeros. La caminata se hace con todos los compas que hemos peleado y hemos luchado respecto a esto. Empezamos tres, que fue Centro Carif, donde está Galo Muñoz, y 81 razones, donde está César Pizarro, y nos unimos. Y decidimos hacer esto, y para mí un honor es caminar de cárcel en cárcel y luchar por los privados de libertad y decir lo que está pasando en Chile, porque mucha gente no quiere, le da miedo aceptar que su familia está presa, le da vergüenza y piensa por ser pobre no tienen derecho a reclamar. Y a nosotros nos deben una vida. Y ellos la tenemos que cobrar de alguna forma. Y la única forma de cobrarla es luchando en la calle. Yo soy de la calle y mis compañeros son los del ABI. Trabajamos juntos, siempre trabajamos juntos. Y esa es mi labor ante la vida y ante a lo que tengo que hacer. Me la cobro de esa forma, luchando con todos mis compañeros por los privados y privadas de libertad. Claro, gracias, compañera Gloria. Me parece hermoso esto que dice. Me imagino que ahora la caminata está más nutrida y ojalá pudiéramos hacer una caminata por todos los territorios donde haya injusticia con personas valientes como usted para unirnos también, ¿no? Y qué hermoso esto que dice de salir a luchar. Muchas gracias, compañera. Y bueno, por último, les presento. Sí, díganos. Perdón, caminata. La razón de la caminata es unir a todos los dirigentes sociales, a todas las personas que los familiares que están privados de libertad, que tienen a su familiar privado de libertad, y luchar y visibilizar lo que está pasando con la gente pobre, unirse a nivel nacional y ojalá sea internacional, porque eso es lo que tenemos que hacer, porque nosotros los pobres son los que caemos presos, no los que tienen plata. Esto que dices es muy cierto de, bueno, cómo las personas empobrecidas a lo mejor les da pena, usted dice, ¿no?, exigir justicia, cuando en realidad deberían y deberíamos ser las personas que más levantáramos la voz y si alzáramos todos juntos la voz, seguro cambiaríamos este mundo. Eso quiero creer, compañera, y gracias por su comentario. Ahorita seguimos platicando sobre la caminata y la ONG Marco en Libertad. Por último, les quiero presentar al compañero Galo Muñoz, que nos acompaña también desde Chile. Bienvenido, compañero. Él es fundador del Observatorio Social Penitenciario, estudió Derecho, ahorita nos platicará, y inició sus estudios desde la cárcel. Y actualmente se dedica a llevar este observatorio y nos platicará sobre qué es lo que hacen y las injusticias que observan. Bienvenido, compañero. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. Primero hacerle una pequeña rectificación, yo no soy el fundador del Observatorio Social Penitenciario, soy uno más de los que decidimos fundar esta institución, que porque la idea siempre fue poder supervigilar el sistema penitenciario en Chile, ver cómo de una u otra forma todas las organizaciones sociales éramos capaces de supervisar este Estado, tratar de que las cosas funcionaran un poco mejor dentro de las cárceles. Y así es como nos fuimos organizando, fuimos creciendo y nos encontramos en esto ahora, con los compañeros César, con Glorita, que son compas con los que hemos trabajado durante años, cada uno desde sus instituciones, como Marco de Libertad, 81 Razones. Yo por esos años trabajaba en una institución que se llamaba el Centro Cariz. Y desde allí también nació la idea de poder fundar el observatorio, de que pudiésemos trabajar en conjunto con otras regiones, con otras instituciones también que existen, que existían o que debían existir en los diferentes lugares que no conocíamos. Y así ha ido creciendo este sueño, un sueño que ahora ya es un poco más realidad, un sueño que parece ser un poco más tangible para el opresor porque también lo siente, y es algo que hemos ido creando todos. Respecto de los estudios, sí, yo estudio aún derecho. Comencé mis estudios cuando era un privado de libertad en aquellos años. Empecé estudiando una carrera técnica, estudiando en lo que eran las noches. Y después de que terminaba mi estudio, me tenía que ir de nuevo donde el carcelero, que obviamente no me recibía muy bien y que tampoco me da esta chance que uno dice que para que se pueda rehabilitar uno tiene que estudiar. Yo no viví eso, yo viví lo contrario. Pero así todas las cosas me fueron funcionando y después terminé mis estudios técnicos, terminé también mi condena y empecé a firmar lo que se llama el decreto 409, que es para la limpieza de antecedentes, que dura 5 años las personas que han cometido 2 o más delitos. Yo era uno de ellos. Firmé 5 años, empecé a estudiar Derecho y resulta que terminé la firma y ahora estoy terminando la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas, como les gusta llamarle a algunos. Vamos a ser y queremos ser abogados. Qué interesante, muchas gracias, compañero. Y pues ahora sí, ya los conocimos un poquito más, ya los presenté y ahora sí nos gustaría que nos platicaran un poquito más a fondo sobre el trabajo que hacen. César, si quieres empezar platicándonos sobre esta ONG 81 Razones por Luchar y el albergue, te damos la palabra, porfa. Olmedo, ¿quieres decir algo? Sí, nuevamente reiterar el agradecimiento por la presencia de los compañeros, compañeras. Evidentemente va a ser muy valioso y ya hay reacciones de la gente que está siguiéndonos, así que bienvenidos a la mesa que lleva como título La Cárcel. Listo. Bien, César, te damos la palabra para iniciar. Hola, ¿se escucha bien? ¿Aló? Se escucha bien. Súper. No sé si tienen las consultas o que si quieren les voy contando más o menos respecto a lo que estamos conversando. Cuéntanos. Mira, lo que les puedo contar, al día de hoy tenemos una situación de mucha gente en Chile privada de libertad, tanto compañeros como compañeras que han sido detenidos en las marchas, en las inmediaciones, en las poblaciones, en las barricadas, en las calles, en las casas, gente que ha sido, sus casas han sido reventadas, allanadas, cargadas con elementos incendiarios, con armas. Tenemos muchas personas que han sido hoy día encarceladas sin ningún medio de prueba en Chile. Tenemos un sinfín de personas que han perdido sus ojos, muchas personas, cientos, y pueden quizás que sean miles, esperemos que no, personas asesinadas por el Estado directamente, conociendo que en Chile años atrás tuvimos una dictadura del fascista Pinochet, esto directamente con el fascista Piñera también estamos pasando por una situación así, y obviamente también están aplicando la guerra bacteriológica psicológica con el tema del COVID-19, con el virus, han aprovechado del tema de esta pandemia para encerrarnos en nuestras casas y poder tenernos controlados y obviamente también criminalizado la lucha, lo que se está organizando, porque a pesar de todo lo que nos han querido aplicar, el tema del hambre, que se crudezca la pobreza en Chile, la gente ha tenido un comportamiento muy valorable, que son salir a la calle, dar su vida, poner el pecho a las balas, poner los ojos, la vida, y nos han disparado, y nos han matado directamente. Tenemos el ejemplo del compañero Gustavo Gatica, la compañera Fabiola Campillay, que perdieron sus ojos directamente por las manos del Estado, porque dispararon funcionarios policiales, y también tenemos obviamente las seguidillas de crímenes de Estado, o de crímenes de lesa humanidad, porque obviamente va a quedar enmarcado así en Chile, que esta nueva dictadura, tenemos gente asesinada y gente encarcelada sin medios de prueba. Hoy en día la justicia en Chile casi no existe y se está trabajando incluso en el Congreso para darle más impunidad a la policía, para que nos disparen y nos sigan matando directamente, porque las policías necesitan impunidad para poder seguir asesinándonos, porque los policías que han tirado a la gente al 9-8, como tiraron a un joven de Puente Alto de 16, 17 años, lo tiraron directamente a un río de más de 10, 15 metros. Y así son un sinfín de cosas que han ocurrido en Chile, que quizás en el mundo se silencian por los medios de prensa, que son trabajados directamente con los medios de inteligencia, de represión. Tenemos que contarles que en Chile se tortura, y que en Chile se está asesinando a la gente, y que en Chile se está disparando, que en Chile se está matando, y que la gente tiene que enfrentarlo con su propia vida. La lucha que se está dando, que solamente por pedir dignidad, que por pedir trabajo, que por pedir dignidad en la salud, en la educación, y se nos está torturando directamente. Yo mismo hoy día, quizás puedo estar hablando hoy día aquí para los medios del mundo, para que quizás escuche la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los organismos de derechos humanos, que sepan que en Chile nos están matando directamente. Pero estamos enfrentando nosotros esto con nuestras mismas organizaciones de la sociedad civil. Se levantó la coordinadora el 8 de octubre, la OFAP, los familiares de los presos asesinados en la revuelta. Sigue trabajando el Observatorio, Marco Libertad, 81 Razón y todas estas organizaciones que hemos estado durante muchos años y hemos hecho una fuerza única, que hemos podido estar en rebelión en las poblaciones, tomándonos las avenidas principales de la ciudad y país para decirle a Piñera, al gobierno y al mundo, que Chile está resistiendo, el pueblo chileno está resistiendo ante la represión y tortura sistemática contra la gente, que nosotros no queremos nada gratis, que nosotros no estamos pidiendo que nos regalen todo. El pueblo chileno está pidiendo solamente dignidad, dignidad, como lo dije al principio, en el trabajo, que suelten a la gente que está encarcelada, y que haya dignidad en el diario vivir de la gente. Y eso solamente es lo que se está viendo en Chile. En Chile no hay terrorismo. El terrorismo que se está aplicando en Chile es el terrorismo de Estado, con los gobiernos de derecha, con los grupos fascistas que andan en la calle caminando libremente porque son amparados por los mismos gobiernos, y ellos no se van presos. Los que se van presos somos nosotros, las personas del pueblo, los que salimos a la calle, los que salimos a exigir, obviamente, lo que se está pidiendo hace bastante tiempo. Y se piensa que son durante 30 años nos fueron marginando y nos fueron asesinando, y no, esto viene ocurriendo hace muchos años, más de 30 años, en la misma dictadura de Pinochet, muchos años atrás, siempre nos han asesinado, nos han acribillado y nos han encarcelado, y eso se refleja en el gran número de personas que están presas hoy en día en Chile y el mundo, como tenemos un país carcelario que es Estados Unidos y muchos países como Brasil, que tienen una gran población penal. Así que el llamado directamente a 81 razones es seguir fortaleciendo las ollas comunes, como estuve ayer en la población El Cortijo con unos compañeros, la población La Victoria, que se levante La Legua, La Hormida, y que podamos empezar a hacer lazos nacionales e internacionales y podamos seguir dando cara, porque nosotros estamos acá. Ellos saben que soy César Pizarro, que vivo en Santiago, Chile, que vivo en la comuna de La Pintana, que vivo en el pasaje El Magui, 12422, y que toda mi vida he vivido aquí. Y que no tengo miedo y no tenemos miedo a que vengan y revienten mi casa y me carguen armas, me carguen droga. Se lo digo directamente al gobierno de Piñera. Es un asesino, es un fascista y es un criminal de Estado. Y estamos aquí para esperarlo, pero cuando ellos vengan a reventarme, quizás asesinarme y llevarme preso, aquí solamente nosotros no tenemos armas. Lo único que tenemos son ollas, son platos con cuchara y nuestro corazón, que es nuestra mejor arma que tenemos, y es la solidaridad. Ellos son los terroristas de Estado en Chile. Y se lo digo yo, un ciudadano, un trabajador, un obrero, directamente, porque obviamente sabemos que los servicios de inteligencia quizás nos están escuchando, y se lo digo en sus caras. Cuando estén celebrando Navidad, díganle a sus hijos que nos están asesinando y nos quieren asesinar porque queremos un país más digno incluso para ellos. Nosotros lo que queremos, luchando en la calle, tirando piedras, como se dice, niños tiran piedras, balas de Israel, como ocurre en otros lugares del mundo, en el Medio Oriente, a nosotros nos están asesinando porque quieren exigir dignidad para nuestra familia. Y los que nos están asesinando son ellos, los militares, los policías y el gobierno directamente con la política que autoriza que nos maten día a día. Muchas gracias, César. No, gracias a ustedes, compañeros y compañeras, y que se sepa en el mundo que estamos resistiendo en Chile, y que gracias a la gente, a la primera línea, a los jóvenes, las mujeres, compañeros, las compañeras feministas, la gente que ha dado cara en el pueblo mapuche, la gente que ha resistido y que ha dado su vida. A ellos les dedico esta jornada, la gente que ya no tiene a su familiar, que quizás en Navidad, en fiesta de pasar hasta otro año, que con el tema de la pandemia y todo, que no va a tener a su ser querido en sus manos, en su mesa. A esa gente que está sufriendo, que perdió la vista, que quedó inválida, que quedó herida. A esa gente le doy la gracia y le doy un abrazo fraterno de amor, de fe y de solidaridad. Porque sé que van a sufrir obviamente más que nosotros que estamos acá, que quedamos vivos todavía. Pero podemos ser mañana quizá una persona que pierda los ojos o esté encarcelada. Y un abrazo fraterno, pero con mucho amor y corazón, a los compañeros y compañeras que están hoy en día privados de libertad, que han dado la lucha desde la cárcel y nos han dado un ejemplo grande, grande de solidaridad desde las cárceles. Que no nos matemos entre nosotros y que sigamos solidarizando y que si es posible busquemos la calle como se hacía antiguamente en un helicóptero por un hoyo o por la reja. Hay que buscar la libertad, queridos compañeros. Un abrazo fraterno y agradecido de todo corazón de la familia de 81 presos asesinados por el Estado de este mismo gobierno el 8 de diciembre del año 2010. Así es, César. Nosotros y nosotras queremos solidarizarnos con aquellos que están privados de su libertad, que por luchar por su justicia social, pues están en esas cuatro paredes, ¿no? Y siempre le estamos dando seguimiento a los compas perseguidos, ¿no? En territorio Gualmapu. Y bueno, para seguir esto, Gloria, nuevamente bienvenida. Nos gustaría saber cómo va ese proceso sobre su caminata. Bueno, la caminata no es mía, la caminata es de todos. Y la idea es que nos conozcamos todos y luchemos todos juntos. El Estado a nosotros, la gente humilde, trabajadora, nos debe mucho. Están súper, muy endeudados con nosotros. Y nosotros tenemos que levantar y pelear por justicia en nuestro país. El tema que ¿cómo se llama? Me pongo un poquito nerviosa, compañero. Pero el tema que hemos luchado tanto tiempo, esto ha sido un trabajo de hormiga. Yo parezco una evangélica con un micrófono afuera de una cárcel, diciendo lo que pasa dentro de la cárcel, sabiendo todos los familiares lo que está pasando. Y muchos compañeros y compañeras están con nosotros, ¿sabes? Siempre hay gente, siempre estamos luchando para que esto, para que la gente se levante y luche por su privada y privada libertad. La idea de unir gente muy satisfactoria. Uno en el camino conoce mucha gente honorable, gente con ganas de pelear y no sabe cómo hacerlo. Y la caminata se ha hecho por eso, o sea, para que decirle a esa persona que es una obrera, que tiene a su hijo, hija o familiar privado de libertad, que tiene todo el derecho de luchar por ese privado de libertad, porque no solamente es la mamá o los familiares están o el privado de libertad está preso, están los familiares están presos. Nosotros hemos trabajado como hormigas sobre esto, y lo que está pasando en Chile en estos momentos, que de cuando hubo el estallido social, nosotros empezamos a trabajar en la plaza haciendo almuerzo y vendiendo almuerzo barato para la gente, para la gente que estaba en la calle, para juntar dinero para los jóvenes que estaban presos y ayudar a la familia. Porque muchos jóvenes que cayeron presos eran sustento de su familia y trabajaban para sus familiares. Y donde los tomaban presos, ellos no podían sustentar sus casas. Y gente, estamos hablando de gente pobre. Retrocedimos a los años 80, 70, con esta pandemia y todo lo que ha pasado. Yo me acuerdo cuando estaban los milicos, estábamos en dictadura, y me acuerdo que estaban los milicos en la calle, estaban los pacos, los jaleros. Los carabineros le llamamos, porque igual los carabineros están buenos para la para jalar. Y bueno, ellos cuidan al capitán, a la gente de plata. Y han habido varios problemillas sobre eso, problemillas grandes para la gente pobre. Y hay que resistir, luchar de alguna forma u otra. Yo me siento orgullosa de luchar por los privados y privada de libertad. Me siento orgullosa de pelear por la mamá que tiene a su hijo que está agonizando, tomar un teléfono, pararse o tirarse a huelga de hambre frente a una cárcel, o buscar la forma de los medios y obligar a ese abogado, al INEH que es pagado, de que ayuden al privado y privada de libertad que son torturados. Me siento con mucha fuerza porque la pena que me produjeron, la pena que han producido estos gallos cuando mueren los privados y privada de libertad dentro de la cárcel es muy grande. Me produjeron una pena muy grande. Jamás, yo nunca había odiado tanto, pero odio. Odio es en uniforme verde donde lo único que ha hecho es torturar y hacerse dueño de un privado de libertad, siendo que el Estado le paga para trabajar, no para torturar ni matar. Hay gente, estas personas se creen dueños y se creen con derecho de humillar a las personas que van a ver a sus familiares, humillar al privado de libertad. Ellos mienten, hacen un montón de cosas y todos lo sabemos. Y el Estado también, y el Estado le paga para eso. Nos encontramos que es sumamente injusto. El trabajo que hacemos es bonito. Y no digo que yo hago un trabajo, porque esto es en conjunto. Hay mucha gente que gracias a la caminata de los sin voz, gracias al caminar de ir de ciudad en ciudad, pueblo por pueblo, nos estamos uniendo, juntando para hacer más personas que luchen por esto, porque estamos cansados de que madres y familiares ver que sus hijos se mueran y lo destruyan lentamente. Es una destrucción grande que hacen hacia la familia y al privado y privada de libertad. Y la idea es que la gente tenga conciencia con ellos mismos. A mí me lo deben y me la estoy cobrando y me la cobro cada día más cuando levanto un teléfono ahora, porque con teléfono nos llamamos, y exijo justicia para esa persona, exijo que ayuden a esa persona. Cada día, cuando yo me levanto, pienso, hay que luchar por nuestra gente, hay que luchar por nuestra gente pobre. Y no hay que darle vergüenza a la gente. Uno tiene que mirar a los ojos. Ellos tendrán la plata, tendrán las pistolas, tendrán los armamentos, pero nosotros tenemos nuestro corazón herido, que ellos no han destruido día a día, porque la gente pobre a nosotros no han destruido, hemos sabido sobrevivir, porque hemos sobrevivido a esta marginación que nos han hecho, a este daño que nos han hecho. Viva la fuerza, viva la lucha de todo aquel compañero a nivel nacional e internacional. Viva la lucha y unámonos, porque la única forma que podemos destruir a esta gente que nos tienen aterrorizados. Yo no tengo miedo, por eso me levanté. No tengo miedo, estoy orgullosa de con mis compañeros, de luchar con ellos, de estar a la par. Yo soy una persona adulta ya. Ya tengo 59 años, pero creo que hay que morir con las botas puestas, porque la única forma de que sean conscientes la gente que piensa que no puede reclamar porque es pobre, porque la gente piensa eso, que no puede reclamar porque es pobre. Y yo digo, sí, sí se puede. Con poco estudio, sí se puede reclamar, porque no nos deben. Gracias, compañero. Gracias, Carmela. Viva, viva la lucha. Muchas gracias, Gloria. Esas palabras llevan fuerza y esperanza. Eso es lo interesante de esto, que las voces de Abiyala unen esta esperanza ante todo régimen, ante toda criminalización, represión y muerte, ¿no? Bueno, a la gente que se ha conectado, agradecemos por estar con nosotros en la revuelta radial por la libertad de los presos, presas políticas. Y bueno, para seguir, vamos a invitar a Galo para que nos platique de cómo es ese proceso del Observatorio Social Penitenciario. Hola, buenas tardes. Sí, arriba los que luchan, tía Gloria, arriba los que luchan. Respecto de lo que hemos estado haciendo en el observatorio, algunas cosas han ido avanzando y hay algunas luchas que tenemos aquí con el Estado, porque hace un año atrás hicieron una modificación a la ley y me parece que Chile podría ser de los únicos países donde la libertad es un beneficio y no es un derecho como lo es la libertad condicional. Entonces, desde allí hemos estado dando una lucha, el observatorio con otras instituciones también, los compañeros que están aquí, Lea Sur, hay gente de la academia, que se ha empezado a unir en esto, se ha luchado también con lo que tiene que ver con el derecho al sufragio, y hoy el Estado también ha hablado por ahí por la prensa, se está en la lucha de lo que tiene que ver con el retorno a visita. Aquí en Chile, después de 9 meses, los privados de libertad se están abriendo las puertas, pero las abrieron de una manera muy poco digna. Yo creo que las abrieron como una manera muy, muy, muy característica del Estado. Siempre nos mira menos, siempre nos desprecia, siempre pasa por sobre nuestra dignidad. Y las visitas aquí, las personas no se pueden tocar. Después de 9 meses que yo no puedo ver a mi pareja, a mi señora, 9 meses sin ver a mi madre, el Estado abre la puerta y me prohíbe tocarla. Aquí el Estado también ha hecho otras cosas en las que la gente privada de libertad sale en su lucha, así como algunos compañeros que están privados de libertad en Angol han levantado huelgas de hambre que tienen que ver también con el retorno a la visita, pero que tiene que ver con lo que se llaman aquí los cursos psicosociales. Son las famosas intervenciones que hace el Estado para que el privado de libertad pueda obtener este beneficio de la libertad condicional. Ahora es un beneficio, ¿no? Es poco entendible esto. Pero la gente empieza a luchar de esta forma. Hemos tratado de ver lo que tiene que ver con los traslados injustos. Cómo cambian a la gente en tiempos de pandemia ha sido increíble. Yo creo que también en algunos aspectos la sociedad civil ahora debiésemos ejercer el control ciudadano y poner entre la espada y la pared al Estado y decirle, a ver, oiga, venga. Yo recuerdo cuando empezó esto de la pandemia, varias organizaciones sociales fuimos a conversar con el carcelero. Hola, hola, Galo. Creo que se fue un poquito la señal de Galo. Vamos a esperar tanto. Estábamos súper lejos. Nos dijo que estábamos súper lejos. En eso hemos estado, en esta lucha con el observatorio, con otras instituciones, tratando de, como dijimos al principio, vigilar, supervigilar lo que hace el Estado a través del carcelero y tratar de que el carcelero también entienda que está la ley, que no se puede vulnerar los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad por el simple hecho que están privados de libertad. No, estamos privados de libertad, pero porque estamos restringidos de la libertad del desplazamiento. Todos los demás derechos nos quedan intactos. Y de una u otra forma hay que hacerle ver al carcelero que no puede seguir en lo mismo. Desde ahí se arman las luchas aquí en tribunales, muchas veces nos va bien. César también es uno de los compañeros que aprieta al Estado desde ese punto de vista y le va bien. se logra obtener un resultado, pero también nos damos cuenta que aquí es una lucha larga, gigante, donde los problemas que tenemos nosotros en Chile pueden ser muy parecidos a los que tienen ustedes en México, o los que tienen ustedes en Panamá o en otro lugar. Aquí nos hemos visto en el impedimento de la obtención de la libertad. Y eso para mí ha sido terrible. Porque yo siempre he creído que la libertad es parte de los derechos humanos. Y creo que la libertad condicional, como parte de la libertad, tiene que seguir siendo un derecho. Yo en lo personal creo que es un derecho, lo que pasa es que no leen bien la ley. En Chile habían dos tipos de privados de libertad. Están, como dice la ley, los que cometieron los crímenes más horribles de la historia, que son los de lesa humanidad, son los presos militares. A ellos los políticos quisieron joder, y resulta que nosotros, por ser pobres, entre comillas, nos pegamos a la buena, como se dice aquí. Nos subieron los tiempos, tenemos que hacer más privación de libertad, y con eso nos damos cuenta que hay alguien que se está enriqueciendo, que se está lucrando, pero a destajo. Y también vemos cómo ahora ese que se lucra nos va controlando con el empastillamiento y nos mete un control social. Y ahí nos damos cuenta que de nuevo empezamos en cero y que necesitamos de todas las organizaciones. Necesitamos de las personas que están, del ciudadano a pie, que se dé cuenta cuál es la realidad. Yo creo que hay que decirle solo la realidad, después uno solo, cuando se da cuenta, toma un camino. Y por eso la mayoría estamos por este camino. No nos contaron los cuentos. Algunos vivimos el cuento. Y desde allí el observatorio también trata de poner su granito de arena en esto. En varias batallas que se han tratado de dar. Y en lo que se pueda seguir ayudando al privado de libertad mientras esté allí. Yo creo que siempre esta lucha va a seguir y va a continuar. Gracias. Muchas gracias, compañero Galo. Sí, pues seguimos aquí en la Revuelta Radial por la Libertad, sin muros, sin rejas, sin cárceles. Y le agradecemos mucho al compañero César, a la compañera Gloria y al compañero Galo por estas fuertes palabras que nos han dicho. Y ya nos quedan 15 minutitos de mesa, para lo cual yo querría plantear una reflexión para cerrar esta mesa, partiendo de esto, ¿no?, que dice un poco Galo acerca de poner al Estado entre la espada y la pared, y esto también que dice Gloria de no tener miedo de salir a luchar, de morir con las botas puestas. Me encantó esa imagen. Y bueno, lo que yo observo es que ustedes hacen un trabajo comunitario, hacen un trabajo para la gente, para ayudar, pues, estas ollas comunes, las ollas comunes. También lo mencionó César, despertar a nuestras lenguas dormidas, ¿no? Por ejemplo, tomar las calles. Entonces, un poquito de esto es lo que vamos viendo que ustedes hacen con mucho corazón. Y la reflexión que queremos plantearles es acerca de cómo se imaginan que puede ser una justicia construida desde abajo, construida desde nosotros. ¿Cómo se imaginan que podemos construir una justicia comunitaria, o cómo se imaginan que sería esa justicia desde abajo? Les quiero plantear esta reflexión para ir cerrando a César, a Gloria y a Galo, y no sé si mi compañero Olmedo desde Radio Temblor también quiere añadir algo. Sí, esto así, breves notas, ¿no? Bueno, ayer se dio la conmemoración internacional del Día de los y las Migrantes, y varias organizaciones en nuestra región, pues, le dan ese seguimiento a la protección de los derechos de los inmigrantes, porque evidentemente el modelo de desarrollo que impera en nuestra vía la ha hecho que tengan que emigrar, ¿no? La situación, el hambre, más la marginación producto de necesidad de la salud. Y por supuesto, la Red Jubileo Sur hizo una conferencia que se llama Migraciones, Realidades, Lucha y Resistencia. Ahí pueden encontrar un foro donde participaron varias víctimas. Y también queremos anunciar que en este momento hay movilización en la capital de Guatemala, que solicitan pues la renuncia de todo el gabinete y una transformación del mismo modelo político que está imperando, que hay una corrupción rampante en Guatemala. Y también mañana anunciar que se cumplen 31 años de la invasión norteamericana a Panamá por parte del ejército, ¿no? Y se va a dar una marcha, la marcha negra, que parte del barrio popular mártir, que se llama El Chorrillo, hasta la Plaza 5 de Mayo. Esto inicia a las 3 de la tarde. Así que hay movilización a Villayala, hay varias cosas que se están moviendo, así que eso es. Bien, todos, gracias Olmedo por los anuncios. Y pues cedo la palabra a esta última ronda de unos 2 minutitos cada quien, a César, a Gloria y a Galo, para hacer esta reflexión. O, bueno, también si nos quieren platicar algo ustedes que nazca de su corazón, pues aquí estamos. Compañero César, por favor. Hola, por acá estamos. Bueno, llamado a reflexión y como enseñanza y cómo ha ocurrido durante muchos años de masacres mundiales contra el poder, contra la misma humanidad. El llamado es a la resistencia, es a la hermandad, es a la solidaridad, es a la comprensión, es a los respetos de nuestra propia dignidad como pueblo, como barrio, como poblaciones, como barrios marginales. Es el no necesitar de las policías ni del Estado, es el volver a construir nuestra propia dignidad, nuestra propia libertad, el poder plantar nuestro propio alimento, el poder no necesitar de los grandes comercios del retail, el poder construir comunidad, el no hacernos daño entre nosotros, el evitar el narcotráfico que nos mata y que nos disparamos entre nosotros mismos, el evitar las masacres del mismo pueblo contra el pueblo. Porque sabiendo que siempre nosotros terminamos siendo los afectados en todos los sentidos, ya sea en las cárceles, sea en las calles, sea en las luchas, siempre terminamos nosotros siendo los asesinados, los encarcelados, los apuntados con el dedo. Por eso el llamado es a que nos respetemos directamente en nuestro transporte público, en los estadios donde se juegan partidos de fútbol, en todos los lugares donde puedan estar las personas que nosotros mismos estamos cuidando. Ahora sí, los poderosos, los mafiosos que manejan la humanidad, quieren construir un mundo a la pinta de ellos, que lo hagan. Pero nosotros no estamos de acuerdo con el fascismo, ni con el racismo, ni con nada que pueda abusar de un ser humano de otra persona. Y la palabra es bien clara, y escúchenlo bien, como lo dijo un compañero que está hoy cautivo, pero es casi más libre que nosotros con sus grandes pensamientos y fuerzas. Y se lo digo a todo el mundo, y a todos los poderosos, a todos los asesinos criminales que buscan lucrar con nosotros. Mientras exista miseria, y escúchenlo bien, habrá rebelión. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Un abrazo fraterno de 81 razones, se les quiere mucho, arriba los que luchan. Abrazo, César, muchas gracias. Gracias. Qué hermosa reflexión. Gloria, estás por ahí, nos quieres platicar, cerrar un poquito tu reflexión, por favor. Bueno, mi reflexión es que la gente pobre, como nosotros, se ponga un poquito la mano en el corazón y los dedos de frente y piense que no por ser pobre ellos no pueden reclamar. Sí, tenemos todo el derecho a reclamar, a luchar por un país mejor, por una dignidad, por no hambre, porque en nuestra familia no mueran dentro de estas cárceles de exterminio. Les pido a aquellas mamás que no tengan estudio, que aquellas personas que se crean inferior porque el otro tiene más, porque tiene un auto más grande o tiene más dinero, no se sientan inferior. Ellos no saben sobrevivir como nosotros. Nosotros hemos tenido que sobrevivir durante toda la vida y luchar por un lujo de pan. Uno puede más, uno puede luchar más, y tiene que hacerlo. Entre no luchar y luchar, tenemos que luchar por la libertad de nuestros hermanos caídos, de aquel hombre, mujer que ha muerto, y demostrarle a ellos a esa gente que es maldadosa, que tiene los poderes de pistola, armamento, decirle: no queremos más corrupción, no queremos más muerte, queremos un país libre, una Latinoamérica libre. Ya está bueno, ya es hora de levantarnos y luchar juntos. Muchas gracias, y gracias por tener a mis compañeros, a todos mis compañeros que hemos luchado, hemos peleado. Ha sido una lucha de hormiga, pero nos hemos estado levantando. Y gracias por unirnos. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por todo. Y viva la libertad. Muchas gracias. Así que, a luchar. Muchas gracias, Gloria, por esas palabras de fuerza. Y bueno, Galo. Bueno, me gustaría hacer un llamado a que pudiese existir mayor posibilidad de este tipo de encuentros, porque creo que este encuentro produce conocimiento y creo que el conocimiento hace libre a las personas. Creo que es momento de empezar a poner al Estado contra la pared. Creo que es el momento en que ya se tiene mayor conocimiento de la situación. Tenemos los pies más en la tierra. No hemos dado cuenta de tantas cosas. Es cada medio de prueba que puede tener un abogado, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Y cada una de esas cosas ha sido fruto de la lucha de muchas organizaciones, de muchas personas, y sacrificio de mucho privado de libertad. Y creo que eso es el momento en que necesitamos apretar al Estado para que la gente que está en cárcel pueda retornar a la libertad, pueda retornar a sus comunidades, a sus lugares, para que esta cosa pueda avanzar. Creo que faltan de este tipo de encuentros, donde uno u otro puede exponer, pero cada exposición es la entrega del conocimiento y de la experiencia de más de algún grupo. Ahora quizás nos toca hablar a uno, pero detrás de cada uno de nosotros hay muchas personas que trabajan en este tema, muchísimas, y cada día va apareciendo más. Y ese llamado a que se sumen, creo que es súper necesario, creo que es vital, y creo que es lo que nos estaría casi faltando para, yo creo, para doblarle la rodilla al Estado. Ese es mi sueño. Esa es mi reflexión, porque creo que se puede. Más de alguna vez hemos hecho los intentos con algunos compañeros aquí y hemos logrado cosas. Y yo creo que se puede hacer eso. Para eso tendrán que abrirse las puertas para que entre el conocimiento, para que podamos ver completamente lo que pasa allá adentro y para que veamos que los compañeros van saliendo en libertad, que van recuperando lo que perdieron, parte de sus vidas. Un abrazo fraterno también a ellos y muchas gracias a todos por la oportunidad. De verdad, se pasaron. Gracias. Gracias, Galo. Cerramos esta mesa con el tema de la cárcel, con el corazón bastante conmovido al escuchar la dignidad con la que luchan los compañeros y lo que nos comparten de esta lucha que ha dado el pueblo chileno también, ¿no? Me quedo con estas frases que han dicho ustedes: no necesitar a la policía ni al Estado, recuperar la dignidad, como hemos visto que ha hecho históricamente el pueblo chileno en el último año, también dando una gran batalla, que no queremos más muerte, que basta, que hay que exigir justicia y libertad siempre y para siempre. Y también me quedo con esto que mencionó Gloria, de que nosotros hemos sabido sobrevivir. Y me parece muy interesante, ¿no? Reflexionar sobre lo fuertes que hemos sido durante generaciones y aún así seguimos siendo valientes, dignos, fuertes, y podemos construir un mundo diferente para nosotros y para las generaciones que vengan. Estoy segura que sí, al escucharles, al escuchar con mucha alegría, pues sus palabras tan incendiarias, compañeros, y su valentía al enfrentar las terribles injusticias que se viven en nuestro continente. Pero bueno, le agradecemos mucho al compañero César Pizarro de la ONG 81 Razones por Luchar desde Santiago de Chile, al compañero Galo Muñoz, cofundador, digamos, del Observatorio Social Penitenciario, también desde Chile, y a la compañera Gloria Moneni desde Valdivia, que participa de la caminata de los Sin Voz y de la ONG Marco en Libertad. Les mandamos un abrazo muy fraterno y combativo. Quédense escuchando la siguiente mesa, que también será en vivo, donde nos acompañarán las compañeras de Radio Curruf y Radio Lázaro Zamora, entrevistando al colectivo No Más Presos por Luchar desde Chile, al grupo de familiares de presos en lucha y el grupo No Estamos Todes desde Chiapas, México, y a una compañera también desde Perú que nos compartirá sobre la situación actual en la que se encuentran los presos de la lucha que hubo también allá en ese país del sur. Les agradecemos muchísimo. Esta fue la mesa de la cárcel en la revuelta radial por la libertad, sin muros, sin rejas y sin cárceles, uniendo esfuerzos de medios y radios colectivas y libres de varios países de Avia Yala. Yo fui la compañera Caracol de Radio Zapote, aquí al sur de la Ciudad de México, feliz de que estos tres compañeros encendieran con sus palabras valientes mi corazón. Y Olmedo, nos despedimos. Así es, Caracol, exhortamos a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales, en las radios comunitarias, radios libres, a que estén en la segunda mesa que lleva como título La Prisión Política. Enfatizamos que está participando Fútbol Rebelde de Ecuador, Barrotazo Radial Colectivo No Preses por Luchar en Chile, Azolote Radio, Xochimilco de México, Frecuencia Subversa Radio, Negras Tormentas Radio, Radio La Zarzamora, Radio 8 de Octubre, La Voz Rebelde Entre la Lluvia de México, Radio Zapote, Noticias de Abajo, La Red Feminista Anticarcelaria, Radio Tembló, Radio Bemba de Chile, Ni Una Menos en las Cárceles. Así que, compas, nuestro agradecimiento al equipo organizador de esta mesa, así que síganos, que viene la segunda mesa. Así es, gracias a la Zarzamora, gracias a Noticias de Abajo, que está haciendo cabina en esta revuelta radial, y qué gusto, ¿no? Qué gusto que existan estas revueltas donde nuestros oídos pueden escuchar otras voces, otras historias, y sobre todo encenderse para seguir luchando, como dice Gloria, que vivan los que luchan. Muchas gracias, compañeros, les agradecemos, hasta siempre y hasta pronto. Pronto. Si quieren mandar un abracito, una despedida. Un abrazo, 81 Razones por Luchar, un abrazo, se les quiere mucho, arriba a los que luchan, fuerza mundo, fuerza pueblo. Un abrazo a todos los compañeros de Latinoamérica, fuerza para todos y viva la lucha. Desde el observatorio, un abrazo a los familiares de los privados de libertad y vamos para el retorno de la visita que se puede. Un abrazo. Eso, muchísimas gracias, compañeros. Seguimos buscando justicia y libertad. Quédense escuchando esta revuelta radial. Quédense escuchando todo el día hasta las 2 de la mañana en Chile. Podrán escuchar a varias radios de Avia Yala, medios libres, sonando en esta revuelta. Nos despedimos. Olmedo, hasta pronto, hasta pronto, siempre. Chao, Caracol, a todos y síganos. Chao, gracias, gracias. Gracias. Chao, chao.